アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Y muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola, les saluda a su amiga, servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren, DJ Aome de Alianza Anime. Ok, pues muchas gracias. ¡Satanás! ¿Qué onda, Satanás? ¿Ya llegó Satanás? sí, estoy algo loca. Aquí Ali RC. ¿Qué onda, men? ¿Cómo se saludan ustedes? ¿Qué onda, men? ¿Y qué haciendo, men? Siempre tengo curiosidad. ¿Por qué se saludan así? Hay que ser como nosotros, ¿no? Manita. Hola, mana. Algo así. Ah, qué curioso. Bueno, chicos. Pues bienvenidos a Radio Anime Nexus. Es mi turno de continuar la emisión en esta hermosa estación de radio. Durante las siguientes 2 horas, de 7 a 9 p.m. hora México, serán míos, completamente míos. Y yo seré completamente suya. Pues estaremos aquí. ¿Qué onda, Satanás? Chris 15, hola, hola. Perdón, es que anduve tosiendo, no sé. como que mi cumpleaños me dio alergia. Ok, pues gracias chicos por venir. Jikai. Como que si no es que yo mal el maratón algo. Ya andamos con sueño. No, ando un poco enferma, no sé por qué. Es que al menos para demostrar barrio, ok, ¿no? Ok. Buenas noches, compadre. Gracias, gracias a todos los que están en sintonía. En nombre del Sensei Inuyasha y de todo el equipo de Radio Anime Nexus, pues les doy la más cordial bienvenida a la número uno y nada más, Radio Anime Nexus. Ok, pues ya que se perdieron el maratón, algunos se perdieron el maratón el sábado pasado, estuvimos ahí transmitiendo de 11:30, 11:45 más o menos, a 4 de la mañana. Estuvo padre. Estuvimos ahí transmitiendo, muy chévere. Pues ahí colocando nuestro bloque de bloque metal, bloque de corridos, bloque de instrumental. En fin, varios bloques musicales. Así que pues estuvo padre, estuvo ahí interesante. Varias propuestas musicales tuvimos ahí. Bueno, vámonos rápidamente con el primer autopedo musical. ¡Qué rayos! ¿Qué onda, Eddie Cyborg? Giga, bienvenidos. Pocos aguantaron. Que creo que todos, los que iniciamos el maratón, todos acabamos, hasta yo. Ya me andaba medio durmiendo al final, como siempre, pero aguanté. Aguanté. Ok, hoy es Auto DJ Yome, celebración de cumpleaños de su servidora. Así que ya saben, música, la mejor que tengan, por favor. Temas de conversación, pues adelante. De lo que quieran hablar. Mientras yo voy a abrir la transmisión con Hari no Shigu de Love Tropical. Vamos a escucharle, pues enseguida regresamos. Bienvenidos, esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, comenzamos. Chica. Ay, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, y por cierto, muchísimas gracias. Ok, creo que ahí hay un, ¿cómo se dice? Un una confusión con lo de qué día es mi cumpleaños. Mi día de cumpleaños efectivamente fue ayer. Ayer, 3 de febrero, fue mi cumpleaños. Pero pues como ayer no pude transmitir, pues decidimos hacer hoy la celebración. De hecho, del maratón también fue por eso. El maratón se hizo el 2, fíjense, el 2 de febrero. Pero en la madrugada del 2 de febrero. Y pues este programa se hace el 4 de febrero. Desgraciadamente no pude transmitir ayer. Pero sí, oficialmente yo nací el 3 de febrero. Así es, mis queridos Ran escuches. Y pues muchas gracias a los que pues, se tomaron la molestia de ponerme alguna felicitación, de acordarse. En verdad, muchas gracias. Hicieron mi cocoro muy, muy feliz con sus muestras de cariño y todo eso. Gracias, chicos, en verdad. Les digo que ando un poco enferma, no sé qué pasó. Ya no estoy en edad. Ya 948 años ya pesan, ¿no? Pues no estoy ya en edad de hacer esas cosas tan locas. Ok. Bueno, aquí ya tengo tres pedos musicales. Perdón ahí si me gana el audio, pero le pongo el audio, la música de fondo, para que no me escuchen toser, porque luego me dan como ataques de tos. Y ahora, ya ando ahí. Ok, 7:16 del 4 de febrero del año 2020. Uy, ¿quién lo diría, que andaríamos transmitiendo estas fechas? Ok, saludos a Pablito B.S., ya llegué, saquen esas waifus y pongan las imágenes de nuestra querida diosa Ricolina. No, estoy bien. Que no sé, de repente empecé. ¿Cómo me fue después del maratón? Bien, dormí como si no tuviera pecados. ¿Qué le dieron a la Cande de regalo? Pues una comida familiar, dinero. Hoy en el trabajo también me felicitaron, padrísimo. Muy padre, me dieron regalitos y todo, flores. No me lo esperaba. Chan Carlos. La maratón le dieron temprano y yo no estuve. Temprano ha de ser, ¿no? Porque dice temprano, hablas como chino. Jorge Ávila. Oh no, la comadre tiene el coronavirus. Eso significa que es china, no, comadre, con la chanclana. ¿Qué pasaste? Daniel Tejeda, después la clase de finanzas bursátiles, le mando un saludo y le deseo un feliz cumpleaños, DJ Yome. Jikai, muchísimas gracias. Estaba bueno el maratón, se fue rápido, rapidísimo, ¿verdad? Muy rápido. Cuatro de la mañana, la comadre se quedó dormida. Ya, la comadre, no, la chancla, no. ¿Cómo es que si andamos caídos con el sueño? Es que los tamales nos esperaban, ¿verdad que sí? Habíamos que llegar temprano por los tamales. Pensaba a las 22, Chile, escuché radio Go Latino y estuvo bueno. La música de animes y coreanas. Oh, gracias, Giancarlo, por hacer promoción a otra radio cuando estoy al aire. Gracias. Marfacu, entonces viví engañado todo este tiempo, ¿es hoy? No, 3 de febrero. No, hombre, no todos los días son de la comadre, ¿verdad que sí, compadre? Entonces aborten la misión, guarden las caguamitas. Jorge Ávila, no se enferme, comadre, aún tiene que aguantar mucho más. Sí, ¿verdad? Hola, DJ, ya me comenta Raúl Goliat. Felicitaciones por tu cumple y muchos éxitos y saludos. Jikai, muchísimas gracias. Giancarlo, terminó la saga de la resurrección de los elfos. Y se nos viene la saga del reino de Pika. en el anime Black Clover. Luis Castillo, buenas noches. Yo me estuvo buena la fiesta. Sí, estuviste, tío Luis. No se esfuerce, comadre, si no le va a empeorar la tos. Ahí estoy tomando agua. ¿Quién quiere que le demos tabla, comadre? ¿A quién le van a dar tabla? Carlos Pinto, buenas noches, mi lady de la radio online, freaky. Gracias. Espero que la hayas pasado genial en tu cumple. Sí, muchas gracias, pero pues tenía que venir aquí. Creo que es la basura. Tenía que venir aquí a festejar con ustedes. Mi otra familia. Mi familia otaku. ¿Cuántos saludos y regalos te dieron? Pues bastantes, ¿eh? Más de los que esperaba. La verdad, me sentí muy amada. Gracias, muchachos. Los amo. Los amo. Y hasta mi jefa me dio regalo, ¿cómo ven? Eso sí, no me lo esperaba. Ya no voy a maldecirla tanto. Gordo Bravo. Lo vuelvo a decir. Muchas felicitaciones por tu cumpleaños y te mando un abrazo fuerte. Saludos del gato. Feliz cumpleaños atrasadito, comenta Shion. ¿Qué onda, Shion? Milagro. Mi querido Francisco Menchu. Saludísimos. Ok, Guillaume, feliz cumpleaños, que mi chama te bendiga, gracias igualmente, siempre y con más años, espero que hayas disfrutado con tus seres queridos. ¿Puedes poner esta canción? Claro, con todo gusto, para mi ganador de Maestro Anime y Rocola Anime. Hombre, se nos muere, comenta Pablo, eso quisieras, pero no. Gracias, ahorita la ponemos. Mientras vamos con tres rolitas, ¿te parece? Y ahorita acomodamos el siguiente bloque. Musical. Jikai. ¿Dónde escuchas la estación, mi amigo? Pues, ¿dónde estás metido? En www.animenex. Ah, también estuvo Rosario. La prima Toña acompañándome en la madrugada. Ah, ya ves. Ya sabía. Ok, chicos. Bueno, ¿dónde escuchas la radio? ¿Dónde la escuchas? Ok, en www.radio. Bueno, más bien Anime Nexus. Nexus. Te lo voy a poner separado, por eso de los nuevos permisos y todo eso. Ahí está, ahí nos escuchas. ¿Estuviste sin internet, Chion? Qué mala onda. ¿Nos abandonaste? Ok, vámonos con los siguientes tres pedidos musicales. Vamos con Snow Fading de Funkies. Continuando con Konosuba Sesión 2 Tomorrow, órale, y terminando con Rage Your Dream. Rage Your Dream. Vamos a escuchar esto. Pues enseguida regresamos. Chica, y no te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ya volvemos. Where you going? 光全部集めて 重ね合った時間があるからフェアリー真実を見つめ 消えてこうつらなくせん誇りない敗者君は幾つだけの野田君たち邪魔くさいからしかとしていこうスリーカーさて行くスイートの向こうサンテレブノ We'll be right back. Pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¿Qué cenaré el 14 de febrero? Lo mismo de siempre. Ah, bien para ver a Lona. Ya estoy trabajando en tu pedido, mi querido Francisco Mencho. No, es que me está ayudando mi compadre porque no lo encuentro. Bueno, no me lo deja descargar el software que uso. Eduardo Bravo, muchos saludos, gracias. Sigamos con la fiesta, yes. Gigai. Pues sí, más festejada no podría estar, yo creo. Gracias, gracias, chicos. O sea, Shion. Ah, un manga de... ¿qué? Inuyasha 2.0, la nueva novela de Rumiko Takahashi. Rumiko Takahashi, sí, ¿verdad? Takahashi. Carlitos Simán, sigue tarde, lo sé, pero tengo un justificante. O por alguien cuya fe es incuestionable, indudable, por su honestidad, virtud y dignidad. Te faltó castidad también. Kiki Osama quería que le ayudara con una cosilla. ¡Qué bueno! Pues vete con tu Kiki Osama. Marfaku, ¡ay, qué bonito escuchar a Mop! ¡A Mop! ¡A Mop! La prima Toña ya te felicitó, ya, la prima Toña ese día me felicitó. Gracias, compadrito, mira aquí, mi compadre, salvando mi transmisión. Listo. Perdón, una tosecilla repentina. ¿Qué cenaré? Pues no sé, yo... No he visto los tacos. Bueno, la orden de tacos en forma de corazón que están ahí posteando en el Face. Este, interesante, ¿no? Yo sí los aceptaba. ¿Qué vamos a cenar? Pues una orden de tacos, mi amor. Excelente. Oh, Dios. Yo sí lo cenaba, yo sí lo cenaba. ¿Cómo no? Bueno, listo. Ok, muy bien. Bueno, vamos a saludar a toda la gente que se está conectando. Muchísimas gracias. Listo, compadrito. Muchas gracias. Que le pongo aquí al compadre. Muchas gracias. Muchas gracias, compadrín. Bueno, no puedo andar en el maratón. Sí, lo notamos. Notamos. No tomas. ¿Qué nos comentan por acá? Gracias, compadre. Carlitos Simón, ¿qué nos comenta? No se ponga celosa, ya sabe que usted es la única. Se dice, usted es la catedral, las demás son capillitas. Ah, bueno. Excelente. Vamos a ver, creo que ya, vamos a ver si hay más comentarios. Para ya poner el siguiente bloque de pedidos musicales. Va a estar un poco largo este bloque de pedidos, así que no se asusten. Lo que pasa es que estamos colocando los pedidos ya. Qué mala onda eres. Ya no me mantengas, Jorge Ávila. ¿Qué nos comentan? Feliz Hanukkah, comadre. Gracias. Shalom. Usted es basílica y lo sabe, ah, bueno. Excelente. Sí, te extrañamos, Pablito ese. Es que la comadre da noticieros, por eso la voz. Ya supimos las malas intenciones de Rosario, comadre. Usted diga y la desaparecemos. No, Rosario es importante. Vamos a la prima Toña, ella sí tiene armas. Sí, ¿eh? En la prima Toña es la ley. Feliz día de los Saomes. Oye, ¿a quién matará? ¿Nadie? Rach Yudrin, la que no es Kikyo. Ilse, ¿qué onda, Ilse? ¡Qué milagro! Muchas felicidades, gracias. Listo, perdón, ataque de tos. Yo llevo bastante sin oír Alianza Anime por cuestiones de trabajo, ni hablar. Pero me da gusto poder oírte el día de hoy. Muchas felicidades, DJ Yoma. Espero que cumplas muchísimos años más. llenos de puras cosas buenas. Un abrazo, qué linda. Muchas gracias, mi querido GK. Gallinazo, gallina, un locutor. Eduardo, oye. Ah, bueno, ahí están platicando entre ellos. Monja, pensaba que mi pedo era un cover. Pues no, porque la comadre no hace más covers. Después haremos. Miguel Vargas, hola DJ, yo me te mando un gran saludo desde Lima, Perú. Un gran placer escuchar tu voz. Qué lindo, muchísimas gracias, Miguel Vargas. Brian Reynoso, feliz cumple, comadre, que sigas cumpliendo muchos años más. Gracias, Yikai. Jorge Ávila, pequeña tosecita. Primer caso de coronavirus en México 2020. Ya ahora sí, comadre, en la cara no. Comenta Jorge Ávila. Listo. Perdón. Rosario sería incapaz de cometer algún crimen. Primero debe de comprobárselo. Yo me rapto a Rosario. Solo dígame a dónde y cuándo y yo me la encargo de ella. Comenta Pablo Bense. Ok. Listo. ¿Qué más? ¿Pedidos musicales? Ok, aquí hay más pedidos musicales. Recuerden que es uno por persona. Si no hay más pedidos musicales, entonces pasaremos a la ronda 2. ¿Sale? Para que todos tengan la misma oportunidad de colocar sus pedidos musicales. Bien, vámonos con más música de aquí. Perfecto, vámonos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con Phil Flower, seguido de Maya Sakamoto, Sonic Boom, excelente, The World End, y terminando con Shivan Records. Ok, voy a poner otros pedidos aparte de este, así que este bloque va a ser un poco largo, no se desesperen, yo enseguida regreso. Y recuerda que Radio Anime Nexus es la que se transmite las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ya lo saben. ¿Qué es esto? ¿Más comentarios? A ver, permítanme. Dice, ya la mantengo, como no, comadre, sí señor. Salud, comadre, gracias. Imagina que la coronavirus se transfiere por la radio. ¿Cómo son? Pablo B.S., ¿acaso escuché hace unos minutos nombrar a nuestra bella, hermosa, guapa, pura, bonita, qué agraciada, majestuosa, agradable, elegante, fina, sabrosa, así dice, ¿eh? Noble, gentil, primorosa, mamacita, y di, ¿por qué? Oh, Dios, ¿y por qué? Linda diosa de la belleza, Kiki Osama, la cual hace posible que Ome pueda transmitir cada martes, y como diría Ome, Oshi. No. Ella no lo hace posible, ¿eh? ¿Qué pasas? Eso es de bebé. Diosa de la belleza, por Dios. Por Dios. Diosa de la belleza, ya vamos a corte musical, que este hombre me pone de malas. Ok, 7:46 PM, que no se le haga tarde para ir por el pan. Hoy, 4 de febrero del año 2020. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Que ya volvemos. Yika, y continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Y diosa de la belleza. Ay, aquí hay más comentarios. Ok, los últimos ya para irnos a bloque. Bloquezazo musical. A ver. Listo. Diosa de la belleza. Sí. Héctor Abrano, hola DJ, yo me espero que te la hayas pasado un excelente cumpleaños. Que cumplas 800 más. Te mando saludos, gracias. Y doctor Abraham, yo escuché que esa tal Fernanda tiene prioridad, eso es complot, última vez visto al Jorge 2020. Giancarlo, la cita entre Krillin y número 18 en Dragon Ball Kakarot. Interesante, nunca sabía esa parte. Bueno, ya vámonos con estos pedidos musicales y enseguida regresamos, chicos. Nos despeguen de Radio Anime Nexus, la número 1, y nada más, que ya volvemos. I'm not afraid to die.

o quién pidió esta para ponerle una ofrenda. Me encanta esta canción. La tienen en sintonía de Radio Nemenexus, la número uno y nada más. Y es que la

今、俺はここにいる。We'll be right back. música y pues estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto de Alianza Anime, donde la música de anime, tú y yo formaremos alianza, Chikai. Adiós, me imagino como los Power Rangers con el Chikai. Y ahí hasta tengo ahí mi pose de heroína y todo. Ok. Pues continuamos, gracias por estar en sintonía, gracias por unirse a la celebración de mi cumpleaños, de mi post cumpleaños, porque fue ayer. Oh sí, oh sí. Ok, continuamos con comentarios. Lady Marianne, buenas noches, hermosa DJ Jao, muy gracias por eso. Feliz San Martes, seguimos la pachangona, dice. Espero que hayas visto mi regalo, me demoré porque mi compu es lenta. Valió cada minuto de mi vida con decir. Empecé de día, terminé de noche, suele pasar. Espero que te haya gustado, pienso hacer una edición para el 14. Te mando saluditos, besitos y abrazos desde Lima, Perú. Yika, y muchísimas gracias. Me contagió el bostezo. Ahora ya tengo coronavirus. ¿Qué pasas? Oshi, oshi, uf, uf. Hola, Marpacu, saludos. Giancarlo, feliz cumpleaños. DJ Omer, eres la mejor. Yika, y muchísimas gracias. Espero que el programa siga adelante. Yo también, espero que sí. Les recomiendo que vean los capítulos del Anime Expo 2020 en YouTube. Ok, gracias. Anime Expo 2020, manda el link, de favor. Pablo Capa, qué milagro. Feliz cumpleaños de Yeya Ome, aunque con 2 días de retraso. Espero que lo hayas pasado bien. Yes. Jikai, muy bien, gracias. Pablito BS, ya ves, sigue el consejo de la canción que pusiste, Cosplay Sexy. ¿Cómo sigo de la garganta? Bien, nada más que de repente me da ataques de tos. Camila Antares, hola, buenas noches, espero estés bien, preciosa, gracias. Me gusta esa canción del tamal, se me antojó, sí, ¿verdad? Está padrísima esa parodia. Pues justamente, ay Dios, justamente aprovecho y la pongo pues en estas fechas del 2 de febrero. Ya pasó, pero todavía aplica. Me encanta, me encanta. Ya saben que me gusta variarle un poco la musiquita para pues salir un poco ahí de esa línea. Ándele, síguele gritando y luego le van a dar y le va a dar dos. Perdón, es que no pude evitarlo. Ok, bueno, creo que ya no hay más comentarios. Vamos a ver a la gente del IRC. A Homer Virso Ataca, un cumpleaños de Arturo, espero mi refresco y pastel. Jin Toki, hola, saludos a Fan, a F Anime Gamer, saludos. Hola, acabo de encontrar tu programa y está genial, saludos a todos, muchísimas gracias, saludos Ishimosh. ¿Quién más anda por aquí? ¿Los chambelanes? ¿No la tumbaron a sus 15, comadre? Pues no, creo que ni me cargaron, no sé si me cargaron, ya ni me acuerdo. Creo que sí. Ok. Bueno, vámonos con más pedidos musicales, que esto todavía no se acaba. Nos queda media hora de programa. Vámonos con Black Clover, el opening 10. Seguido del siguiente tema musical, que no aparece el nombre, ni el otro nombre. Genial. Vamos a sacarlo de aquí de la lista. Vámonos con el tema de Giancarlo Blanco. Black Cover, que es el tema de Brian Reynoso, Hitomi Toy, Dojo no Yoruwa. Termina con el pedido de Miguel Vargas. Vamos con esto y enseguida regresamos. Mientras tú no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más. Jikai, muchísimas gracias. Vamos con esto, 108 de audiencia, ¿no? Creo andamos por ahí. Qué buena onda. Jikai, ¿qué pasó? Vamos con esto y enseguida volvemos. y continúen en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Sin querer 出记忆，就算能复制情感，谁都无法控制爱。一旦决定爱你，我不管我不换，你就是任谁都无法替代。我的最爱只在你身上存在，只有你在，极光才有力量变得更绚烂。只有你能幸福我回忆到未来、哦、你给的爱都变成我的依赖，依赖着你的我可以尽情不用爱，因为你我相信爱存在。 Y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Vamos a ver si hay comentarios, porque parece que no, no hay comentarios. Entonces nos vamos rápidamente al último bloque musical, porque nos faltan algunos pedidos musicales. Vamos con este bloque musical, el último, y pues ya regresamos para despedir la transmisión. Qué rápido, ¿no? Qué rápido se pasa el tiempo cuando uno se divierte. Vamos con el tema de Rockman, seguido del opening 3 de Naruto, continuando con The Magic Inside My Little Pony. ¿En serio? Bueno, vamos a escucharla, pues enseguida regresamos. Oh, gómene, Lady Marianne, pero ya no tengo tiempo. Gómene, te la debo, mi querida. ¿Me acuerdas? Y te la pongo para el inicio de programa del próximo San Martes, ¿qué te parece? Pablo, Pablo, Pablo, ¿qué nos dice? DJ Ome, cuídese, tómase un té con limón para cuidarse de la tos. Yikai, muchas gracias. Soy dice, wow, vamos DJ Ome, di lo tuyo, Yikai. Oh, me encantan estas imágenes. Feliz cumpleaños atrasado, Ome, que no pare la fiesta, don't stop the party. Ey, comadre, que no se lo olvide eso. Sí, eso que nos debe, no debe de faltar. Lo que nos da energía para nuestro día a día. Lo que nos guía por el buen camino. La voz de la locutora profesora Kande-sama. ¡Qué bárbaro! Ya ves, y es... ¿Yo qué? No, tú nunca haces nada. Muy bien, pues vamos con esto. Y enseguida regresamos ya al último bloque de pedidos musicales. Yikai. Volvemos. 消える送るよ。 Metallica, ¡ay, qué, fue, qué buen pedido musical! Rockman, vamos a continuar escuchándolo. 「君の」 진정한 나의 모습을 보여드릴 때가 왔죠. 화려한 조명빛보다 내 안에 별빛을 따라 난 다르다고 믿었기에 시키는 대로 모든 걸 했죠. 이제는 달라 당당히 말할래요. 난 그저 보낼 뿐이야. 때로는 실수도 하죠. 나의 모습 이대로 진실로 노래할래요. 내 안에 마법 간직할래요. 내 안에 마법 간직할래요. 여러분 안에 마법처럼 이제야 진정한 빛 반이 보여요. 이제야 내 목소리 들려있는 그대로 난 약하지 않아 강하죠. 이 세상을 잘못 알았어요. 이제야 제자리로 돌아온 거죠. 난 그저 보낼 뿐이야. 때로는 실수도 하죠. 나의 모습 이대로 진실로 노래할래요. 내 안에 마법 간직할래요. 내 안에 마법 간직할래요. 여러분 안에 마법처럼 여러분 안에 Y pues ya regresamos. Perdón. Ahí ya. Mi perro. Hola. Saludos a Fargueros. ¿Por qué cuando quiero transmitir todo el mundo hace ruido? Muchas gracias, mi querido Fargueros. Nada, no te apures. Todos pensamos que cantamos feo, pero al final hay otro loco que comparte nuestros fandubs, ¿verdad, Jorge Ávila? Nuestros cover más bien. Bueno, chicos, pues ya me voy despidiendo. Muchísimas gracias. Gracias. Muy, sí, My Little Pony, ¿verdad? Interesante bloque musical. Qué curioso. Gracias a Chris 15, a Elena Wong, a Anime Gamer, saludos. A Fleros, a Gintoki, a Max, a Ness, a Kex, al Guat, a Satanás, a Spy, a Shion, y ahora a Shima Keitado. Muchísimas gracias, chicos. Estamos transmisión el día de hoy con 96 Ran Escuchas. Ok, decente. Gracias, chicos. Bueno, pues ya, muchísimas gracias, chicos. Nos escuchamos y leemos el próximo San Martes. De 19 a 21 hora México. Of course, mercado culpable. Cuídense, mi bella Diyome. GKI, muchísimas gracias, chicos. La tos no me deja. Gracias, chicos. Nos escuchamos y leemos la próxima semana. Yo cierro transmisión con el tema de Yo Good Man. Creo que es un tema coreano. Bueno. Vamos a escucharlo antes de que venga el sensei y nos lo quite. Ah, no es cierto. Vamos con esto y muchísimas gracias por el favor de su atención. También me voy por la tos. Pero sí podemos transmitir. 105, ¿en serio? Pues ahí decía 90 y tantos. En fin. 97, bueno, ya subió. Ok. Gracias, chicos, nos escuchamos y leemos la próxima semana. GKI, pues vamos a despedirnos como se debe, ¿verdad? Cambio musical, por favor, DJ. 이번엔 네가 먼저 가서.